Colombia. Una travesía por sus caminos. Ríos, valles y montañas. Nuestra historia. Paisaje colombiano. ¿Qué tal, amigos? De su programa Paisaje Colombiano. Como es costumbre, dedicamos este espacio a una región. Pero en esta oportunidad, invitamos como un homenaje póstumo a un hombre que desde su adolescencia le gustó la música. Organizó diferentes grupos de chirimías por los años 50, así como su participación en diversos certámenes nacionales. Hoy lo recordamos con cariño como uno de los músicos más destacados de nuestro folclor y como fundador del grupo folclórico Alma Caucana, al lado de Álvaro León Vivas. Infortunadamente, empezando el 2023, a quien rendimos homenaje falleció, pero junto a los demás aportó mucho a su agrupación consentida. Con un estilo propio, sacó adelante este conjunto emblemático de Popayán, que hizo conocer las melodías del folclore andino ante Colombia y el mundo, junto a su instrumento preferido, la tambora. Igual que lo hicimos en vida, hoy rendimos homenaje póstumo a Carlos Alberto Dulce Oviedo, fundador de Alma Caucana. A continuación, los dejamos con Néstor Velasco, quien les hace una reseña histórica del grupo Alma Caucana y nos hace conocer la voz de Carlos Alberto Dulce Oviedo. Don Carlos, bienvenido a este programa Paisaje Colombiano. Me da alegría poder responderle pues la mayoría de las preguntas después de haber luchado por tantos años para la fundación y organización del grupo Alma Caucana. Coméntenos cómo se dio la formación del grupo, qué nombre tuvo inicialmente y después por qué llegó a llamarse Alma Caucana. Yo fui muy aficionado a la música desde muy pequeñito, pues seguía yo con esa idea en la cabeza de algún día poder llegar a hacer alguna cosa, no a escala internacional, pero sí por lo menos hacer un grupo que por lo menos fuera reconocido más que todo aquí en Popayán. Primero hice Los Gavilanes, después hice otro grupo que se llamó Tambores de mi Cauca, también como llamaban un disco que hizo Enio Vivas, y como éramos vecinos con Enio y con Álvaro y con todo, entonces pues yo me interesé por organizar el grupo. Después de se hizo Los Caucanitos, fui organizando el personal hasta que de pronto ya había un personal poco más o menos concreto, más que todo el sonido de las flautas, que era lo que más me interesaba, ¿no? Que hubiera un grupo de flauteros bien organizado, que diera su sonido como ellos lo sabían hacer, como lo hacía Enio, porque Enio era el papá de todos los flauteros. Thank you. Gracias, Carlos Dulce, por habernos alegrado el alma y el espíritu con la ejecución de su tambora. ¿Cuántas veces? Muchísimas veces interpretó junto a su grupo Alma Caucana con su inseparable tambora auténtica, original y antigua, que interpretaba de una manera magistral. Cuando usted nos comenta que necesitaba inicialmente un grupo de flautas bien afinadas, ¿quiénes hicieron parte de esos flautistas del grupo? En ese tiempo pues era Álvaro Vivas, pues él era el que cada que íbamos a alguna parte nos reuníamos pues con todos los muchachos en el barrio El Cadillal en el cual vivíamos nosotros. Yo tuve la oportunidad de oír a Álvaro Vivas, que él pues manejaba la flauta muy bien, y pues había otro flautero como Leonardo Vivas y como otros más, pero jovencitos, niños prácticamente, tendríamos, diga usted, unos 14, 15 años o menos, la edad de todos los integrantes del grupo. Y entonces pues a Álvaro Vivas, otro flautero como en el final Leonardo Vivas. Carlos, dulce, amigable, sencillo, pero muy inquieto con su grupo del alma. Alma Caucana, este magnífico grupo folclórico, orgullo de Popayán y el Cauca para todo el mundo. En el cielo se escucha la tambora de un gran intérprete del folclor caucano, quien nos deja un gran legado, gran tradición. Carlos Dulce fue uno de los fundadores de Alma Caucana, grupo fundado en 1955 en la ciudad de Popayán. También fue el fundador del grupo folclórico Los Gavilanes, grupo de jóvenes payaneses de gran impacto musical e impecable representación por el Cauca. Después de estar organizado el grupo ya en forma con tres flauteros, Enio, Álvaro, Leonardo, ya la cosa era en serio, pues ya lo demás, pues los maraqueros y triángulo y todo el resto de instrumentos ya era muy fácil conseguirlos. ¿Cómo les parece a ustedes si le ponemos el nombre al grupo? Vamos a bautizarlo. Comenzamos poniéndole Los Caucanitos. Ese nombre no, como que no pegó, no le gustó. Le cambiamos, hicimos Los Gavilanes, así de muchachos, muy pequeños, pues. Después de que hicimos Los Gavilanes, le pusimos el grupo Alma Caucana. Una labor no muy fácil, la organización del grupo que posteriormente se llamó Alma Caucana. ¿Quién fue el gestor de ese nombre? Fui yo. Yo dije, vamos a ponerle Alma Caucana. Y así lo bautizamos. Todo esto pues fue, como le digo, gestionado por mí. Y yo pues era el más antiguo de todos ellos, pues el mayor, mejor dicho. Thank you. Nuestro país es admirar sus paisajes, valorar su música, su historia, su cultura. Es sentirse orgullosamente colombiano. Thank you. Ya para el año de 1958, Álvaro León Vivas resolvió marginarse de la agrupación y junto con Carlos Alberto Dulce fundaron el grupo Alma Caucana. Hicieron parte entonces de esta agrupación, solo para recordar, los señores Marco Fidel Sánchez, José Eusebio Flor, Horacio Castrillón, Marco Caicedo y Amanda Zapata. 10 años después, por iniciativa de Álvaro Vivas, entraron a ser parte de esta agrupación Alma Caucana los señores Enio Vivas. Posteriormente lo hicieron Miguel Ángel Cuadros, Alirio Fajardo e Iván Alberto Dulce, Freddy Ignacio López, Julio Manuel Barragán, Juan Andrés López y Einar Eduardo Barragán. Finalmente ingresó el médico Silvio Abraham Fernández Rivera y Gilberto Vivas en la guitarra. Se conforma Alma Caucana, entonces usted ya viene seguramente del acompañamiento de una excelente guitarra. ¿Usted se recuerda desde los inicios de la conformación del grupo Alma Caucana los nombres de quienes integraron y se mantuvieron por mucho tiempo? La mayor parte eran los Vivas, pues los Vivas eran la parte definitiva de Alma Caucana, que tenía una embocadura supremamente buenísima para tocar una flauta, ¿eh? Una vez nos invitaron a tocar a Silvia, hubo la oportunidad de ver los vestidos que usaban en esa época los guambianos, que era el sombrerito ese, yo que usaban. Es una, decir, el anaco que utilizaban los anaco, guambianos. El anaco, y una ruana de que era de distintos colores, tejida en pura lana, pues. El vestido que decidimos ponerle esa vez cuando fuimos a hacer esa presentación a Silvia, ese uniforme decidimos ponérselo a Alma Caucana. Definitivamente con ese uniforme, así en esa forma, para presentarnos a donde fuera. ¿Usted puede comentarnos lo que se alcance a recordar de los concursos que fueron a ser parte de ustedes y que ganaron muchas veces los primeros y segundos lugares? Aquí pues la mayor parte de toques, por ejemplo, a ir a Neiva, las fiestas del bambuco, y entonces pues éramos las primeras figuras. Allí tengo como 4 o 5 diplomas de las 4 o 5 veces que fuimos invitados, y todas las veces quedamos de primeros con los mejores conjuntos que habían aquí. Y entonces nunca pues hubo un conjunto que nos quitara el primer paso. Es declarar que en el concurso que se hace en Neiva de interpretación musical en el Anselmo Durán Plazas, Durán, el Teatro Piguanza, allí se presentan músicos de academia, músicos de conservatorio en esa época y hasta ahora, tuvieron que presentarse con músicos de academia. Venían calidades de músicos que no sabemos, pues yo no podía de dónde vienen ni cuáles son, solo que pues, y nosotros sabiendo pues que nosotros teníamos ya el premio ganado, sí, porque nosotros íbamos a la fija. Thank you. alberga la ocasión para expresar nuestro sentimiento de gratitud a esta magnífica agrupación Alma Caucana, quien ha contribuido a expandir la música y el folclore caucano, haciendo conocer la música vernácula no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Nosotros fuimos invitados alguna vez a Bogotá a dar una serenata y a estar unos poquitos días. Allí fue donde y alguna vez un señor se arrimó y dijo: ustedes podrían ir a representar a Popayán, no solo a Popayán, sino a Colombia, en el Encuentro Internacional de Música Latina. Entonces dije: bueno, con mucho gusto, pues estamos listos. Imagínense, al hablar de una cosa fuera de Popayán, yo les consigo la invitación ya de directamente para que ellos se encarguen de pagarles a ustedes los gastos, todo lo necesario. Y como en ese tiempo pues había un grupo de bailarinas de aquí de Popayán, y entonces pues no solo ese conjunto, sino todos los conjuntos que han sido invitados a Bogotá, les daban los pasajes y todo, y esta gente no cumplía con ese compromiso de ir, sino que vendían los pasajes a lo que les dieran por allí y dejaban metidos. Entonces, cuando nos tocó a nosotros, nos dijeron que teníamos que pagar nosotros el pasaje de aquí a Estados Unidos, que de allá para acá, hasta un cigarrillo que ustedes se fumen, si es que les gusta fumar, les reconocemos cualquier gasto que ustedes tengan. Eso sí, no se preocupen, que todo lo que ustedes gasten de allá para acá se los vamos a reconocer allá. Y conseguí los pasajes y arrancamos de una sola, pues. Sí, señor, nos fuimos en avión, alegría de ir a volar y a ver la gente, ver a Popayán desde allá arriba y nosotros allá arriba. Así de que sucesivamente pues hicimos ese viaje, bueno, y fue lo máximo, pues. Cuando ya estábamos en Bogotá, de allí de Bogotá, fue que arrancó otra vez el avión para Estados Unidos directo. ¿Ustedes iban exactamente a dónde? Nosotros íbamos a la Florida, en un estado de Estados Unidos. Allá era donde se hacía el encuentro en el cual nosotros íbamos a representar a todos los países de Sudamérica, más que todo a Colombia, pues, en el cual nosotros nos enfrentamos con 58 países y nos ganamos allí en presencia de todo por el jurado, que es que el quinto puesto. Y entonces estaba un grupo de Cuba, y entonces dijo: bueno, ¿cómo es posible que les van a dar a Alma Caucana de Popayán el quinto puesto? Esta gente merece el primer puesto. Esta gente se rebeló, hubo un escándalo brutal. Sin embargo, pues nosotros pues con el quinto estábamos supremamente halagados, porque pues imagine, con 58 países. El amo, santo axioma, el amo, el patrón de Popayán, que suben y bajan los quingos de Belén, los hombres y mujeres van con él. El amo, santo axioma, el amo, el patrón de Popayán, que suben y bajan los quingos de Belén, los hombres y mujeres van con él. Los hachones encendidos son luceros de oración, en se funde luminosos de los fieles en la fe. El amo, santo axioma. El amo, el patrón de Popayán, que sube y baja los quincos de Belén, los hombres y mujeres van con él. Caminos de alborada van pastores a Belén, monaguillos, sahumadoras, regidores y moqueros van también. El amo, santo axioma, el amo, el patrón de Popayán, que sube y baja los quincos de Belén, los hombres y mujeres van con él. Andas de cargueros que conducen al Creador, se oye el ritmo de bambucos y aleluyas en las horas de pasión. El amo, santo axioma, el amo, el patrón de Popayán, que sube y baja los quincos de Belén, los hombres y mujeres van con él. Santuarios se recrean de pasión y se aviva en la alegría de feligreses la llegada del patrón. El amo, santo axioma, el amo, el patrón de Popayán, que sube y baja los quincos de Belén, los hombres y mujeres van con él. Los hombres y mujeres van con él. Los hombres y mujeres van con él. En Paisaje Colombiano, esta es la reseña histórica del grupo folclórico Alma Caucana. Era el año de 1952 cuando un grupo de amigos residentes en los barrios Pandiguando y El Cadillal de esta ciudad, cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 12 años, organizó una chirimía con instrumentos rústicos como tarros de pintura, carrascas de guadua, maracas y una flauta de lata ejecutada por Leonardo Vivas. También el hijo de un polvorero de apellido Dulce, que era el progenitor de Carlos Alberto Dulce. Este señor, residente en la polvorería de El Cadillal, ofreció sus servicios para sacar adelante a la chirimía. Y ya con los instrumentos propios para ello, en ese mismo año, una vez conformado el grupo, se le dio el nombre de Conjunto Piel Roja. Lo integraban, entre otros, la familia Vidal, Dulce, Oviedo, Murillo, Hidalgo, Sánchez y Cuadros. Desde luego, Leonardo Vivas. Al año siguiente, 1953, se conformó un nuevo conjunto que se llamó Los Caucanitos, integrado por Álvaro León Vivas en la flauta, Leonardo Vivas en la flauta, Víctor Manuel Cuadros en la tambora, Miguel Ángel Cuadros en el güiro, lo mismo que Óscar Perafán en el güiro. Miguel Ayala en los mates, Miguel Pulido también en los mates, Gerardo Alberto Ruiz, quien se vestía de diablo, Fernando Rincón en el triángulo. En ese entonces estuvo de visita en Popayán el general Gustavo Rojas Pinilla, presidente de la República, al lado de su esposa. Estamos hablando del año de 1953, cuando se conformó el grupo Los Caucanitos. Thank you. algunos integrantes del grupo pues ya han fallecido. ¿Usted se siente satisfecho por lo que ha hecho en su vida, en el grupo Alma Caucana? Desde luego que sí, que me siento contento por haber hecho esa carrera, tanto en los encuentros de Neiva, de todo, de Huila, en todas las partes nosotros donde íbamos quedábamos de primero. Víctor Cuadros es de los viejos, pues de los fundadores de Alma Caucana. Cuando nosotros aquí en Popayán bautizamos Alma Caucana, yo hice una buena acción de hacer registrar a Alma Caucana en las oficinas, todo lo en la historia, pues. Don Carlos, falleció un integrante de Alma Caucana, Leonardo Vivas, también sí. Supimos del deceso, del fallecimiento de Miguel Cuadros. ¿Usted qué opinión le merece a Leonardo Vivas como músico, como ser humano, como compañero de agrupación? Pues sabemos que él murió porque a él lo tenían en, ¿cómo se llama eso?, en reclutado en un ancianato, y entonces pues allí ha permanecido un poco de tiempo hasta que ahora ya allá falleció y allá murió. Finalmente, en toda esta odisea que ustedes han vivido de la organización del grupo Alma Caucana, ¿qué opinión le merece del gobierno local, de los alcaldes, de todas estas administraciones que han pasado desde la fundación de Alma Caucana hasta la actualidad? ¿Los han apoyado económicamente? Nada, en absoluto, nunca ha habido una persona de esa talla que diga, tenga, les voy a ayudar con esto. Nunca, todo lo hemos conseguido con el peso de todo nuestro trabajo, de tanto mío como de todos los integrantes. Le agradecemos mucho la deferencia, la atención que ha tenido para con el personal de la emisora. ¿Cuál sería el llamado para las agrupaciones que están surgiendo y el llamado finalmente para los mandatarios para que apoyen la música, que no la dejen como si esto fuera de poca importancia, la cultura? Aquí lo que pasa es que nunca, como le digo, nunca hemos corrido con la suerte de tener un buen alcalde que diga, vamos a ayudarle a Alma Caucana. Estoy orgulloso de haber llegado al punto de que por lo menos, más que todo, ir y ganar un quinto puesto en Estados Unidos y traer lo mejor de Sudamérica. Thank you. Lamentablemente, el 11 de junio de 1985 falleció el director de esta agrupación, Álvaro León Vivas, quien gracias a su amor por la chirimía nos dejó un inmenso recuerdo que perdurará por muchos años, como fue la grabación de dos discos de larga duración, con la colaboración en la guitarra del concertista Luis Carlos Valencia y en el bajo Alfredo Bravo. De esta manera rendimos un homenaje a Carlos Alberto Dulce, fundador de la agrupación Alma Caucana, con una gran trayectoria nacional que ha llevado los aires musicales a lo largo de la geografía caucana y nacional. Y los integrantes de Alma Caucana, igual que su música, trascendieron fronteras, deleitando a numerosos y exigentes públicos en los diversos escenarios y tarimas a nivel nacional e internacional. En Paisaje Colombiano, agradecimientos al periodista Ricardo Román Sánchez por su artículo publicado en agosto del 2008, revista La Nigua, en homenaje al grupo folclórico Alma Caucana. Agradecer también al grupo folclórico Albores y a Enio Vivas y su grupo musical. Nuestra historia. Paisaje colombiano.